Bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Seguimos hablando de literatura y la píldora de hoy va dedicada a los amantes de la literatura de Kafka, yo entre ellos. Lo que os ofrezco hoy es un cuento, esta vez soy yo el autor, que es un cuento, un microrelato que publiqué hace ya bastantes años, yo creo recordar que fue en 2003, en la editorial La Bolsa de Pipas, de Palma de Mallorca. Y el cuento es una recreación sobre la novela corta de Kafka, La Metamorfosis. Mi cuento se llama La verdad sobre la metamorfosis. Un insecto, un escarabajo, una cucaracha, se convirtió de repente en un joven praguense llamado Gregorio Samsa. El insecto, ya con apariencia de hombre, tuvo que trabajar como vendedor para mantener a su nueva y desalmada familia, compuesta por sus padres y una hermana. En general, no le iba mal al joven Samsa, lo cual no quiere decir que le fuese bien. Inesperadamente, un día volvió a convertirse en lo que había sido siempre, un insecto. Por motivos inherentes a la naturaleza del ser humano, este hecho creó una serie de trastornos que no se habían dado en su anterior metamorfosis, discreta y silenciosa. Lo que vino a continuación es bien sabido: maltratos, problemas domésticos, conflictos emocionales y familiares, muerte del joven Gregorio. La fábula ha sido hartamente divulgada de boca en boca desde tiempos inmemoriales, hasta que un escritor austriaco de principios del siglo XX, aprovechándose del vacío legal de los derechos de autor, decidiese pasarla a papel y firmarla como suya, apropiándose así de una historia escrita en realidad por la vida misma. Sintiéndose culpable poco antes de morir por semejante engaño, Franz Kafka, creemos recordar que ese era su nombre, pidió a su editor, Max Brod, que no sólo se abstuviese de publicar sus manuscritos, este y otros parecidos, sino que además los quemase. Explicar por qué el editor no siguió sus indicaciones es un asunto que se tratará más adelante. Esta ha sido la píldora narrativa de hoy. Espero que le haya gustado a los seguidores de Kafka y a los que estaban, y a los que no lo son. Bueno, en realidad se entiende mejor el cuento si uno ha leído previamente La Metamorfosis y conoce un poco la historia de esta novela, o al menos su argumento. Nada más por hoy. Buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan.